Pará la Oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Flamante presidente del Club Esportivo Huerta Grande. Esto nos decía Germán Coraza. En Radio Panamericana conversamos con Germán Coraza, un vecino del pueblo, y también en este momento, uno de los titulares, uno de los responsables del Club Esportivo Huerta Grande, y nos comunicamos con él para conocer algunas novedades. Muy buenos días, Germán, y bueno, ¿cómo anda todo por ahí? Hola, Juan, buenos días. Y bueno, todo muy bien, Juan, todo muy bien. Acá estamos en este nuevo emprendimiento, en este nuevo desafío que nos toca, bueno, ahora para dirigir el Club Esportivo Huerta Grande, y bueno, con mucha expectativa y con muchas ganas. Te encontraste con esa posibilidad y bueno, y no dudaste. Es una responsabilidad muy grande, Germán. Y sí, la verdad que sí. Después de uno tiene ganas por ahí de trabajar para el pueblo, para hacer algo, ¿viste? Y esta es una excelente oportunidad y un club que yo lo llevo en mi corazón de tantos años de haber jugado y tantas vivencias que tuve. Así que, no, una alegría enorme para dirigir y, bueno, para dejar algo, ¿no es cierto?, en esta vida que uno transita, dejar algo hecho para el pueblo. Tanto que nos ha dado el club ese, tanta alegría, tanta vivencia, bueno, vamos a tratar de dejar algo para nuestro pueblo. ¿Cómo lo encontraste al club, Germán? ¿Qué desafío encontraste? ¿Cómo está la situación ahí? ¿Qué es lo primero que a vos te motiva en ponerte a trabajar? El principal objetivo que nos pusimos es que el club, las tierras del club pasen a ser de nuestro club, y hacer la papelería, hacer todo lo necesario para que las tierras sean para el Esportivo Huerta Grande. Bueno, de ahí hay varios pasos a seguir. Tenemos que formar la comisión, que ya está formada. Después tenemos que legalizarla, hacer todos los pasos para poder llegar a que las tierras sean propiedad del Esportivo Huerta Grande. Ese es el principal objetivo. Y después, bueno, en cuanto a trabajo de los equipos, realmente hay un muy buen trabajo de las inferiores, muy buen trabajo del equipo de primera y de reserva. Los chicos que trabajan, no sé si estás al tanto, un excelente trabajo con las prácticas, con todo lo que es parte de vestimenta. Realmente es uno que por ahí no estaba al tanto de las cosas, te das cuenta que estaba bastante bien organizado todo eso. Y después, en la parte de edilicia, bueno, estuvimos viendo ahí para ver si podemos darle un poco de riego a la cancha, que la cancha está muy seca, tiene muchas piedras, tratar de mejorar un poco todo lo que es la cancha. Y después hay una cancha alterna ahí para entrenar, que se estaba haciendo. Bueno, nosotros queremos agrandarla, hacerla un poquito más grande, unas medidas un poquito más grandes para que puedan entrenarlo, digamos, a lo mejor dos categorías a la vez. Hoy, por ejemplo, se nos superpone el equipo de primera con las inferiores en el entrenamiento. Y bueno, estamos viendo si conseguimos alguna cancha alternativa o alguna cosa. Pero bueno, queremos que todo quede ahí en el club y tratar de mejorar todas las instalaciones para que podamos cumplir con todos los entrenamientos y todos los horarios. Me hablabas de los chicos que están trabajando en las inferiores, y bueno, y también tenemos la primera. ¿Ellos cómo tomaron tu inclusión en el club? ¿Vos te has reunido? ¿Qué pudiste conversar con los integrantes que ya venían de antes? Y bueno, no, se pusieron todos muy contentos, me felicitaron. La verdad que una alegría para todos. Y realmente fue como un incentivo, porque los últimos dos partidos muy difíciles contra los Piti de Carlos Paz y contra Villas Unidas, que venía muy bien Villas Unidas, hemos ganado. Así que yo, ¿sabe qué? La alegría inmensa mía, que comenzar y ganar los dos partidos de primera, y bueno, y los partidos inferiores se han ganado, la mayor cantidad de puntos se han ganado, así que están todos incentivados, están todos contentos, y bueno, a seguir trabajando para que esto no decaiga. Germán, uno ve de afuera o se imagina estas instituciones y por lo que nos cuentan que son difíciles de sostener económicamente. ¿Vos cómo crees que vas a poder hacer para afrontar los gastos que tiene el club, ¿no? Sabiendo de que son siempre muchos y que no es fácil poder conseguir fondos para esta clase de instituciones? Exactamente, no estamos poniendo el tanto con todo lo que es los presupuestos de la salida, los presupuestos de jugar de local, y no estamos poniendo el Es tanto, lo estamos muchísimo. viviendo, exactamente, lo estamos viviendo día a día. Y bueno, como te digo, por ahora por ahí con las entradas, con algún aporte de algún particular, con algunas cositas, la vamos sobrellevando. Pero ya para el año que viene vamos a armar bien el año, vamos a sacar bien el presupuesto anual de lo que es jugar todo el año en la liga, y bueno, y haremos un par de eventos, Juan, y yo voy a necesitar de tu ayuda para que lo difundes, lo publicites, para poder hacernos de la plata para poder enfrentar un año, viste, que es de tanto gasto. Más o menos lleva mensualmente, yo calculo que son entre local y visitante las cuatro fechas, por ahí algún gasto que tengamos en el club, pelota y todo, andan los 30.000 pesos por mes, más o menos. Es lo mínimo de lo mínimo. Después hay un montón de gastos más que tendríamos que verlo, y se subiría más el presupuesto. Lo mínimo de lo mínimo son 30.000 pesos por mes, más o menos, que se necesita en el club para poder, digamos, hoy jugar. Más después de que hace los carnés de los chicos a principios de año. Hay que pagar a la liga 14.000 pesos, por eso digo, lo mínimo es esos 30.000 pesos, más un montón de gastos que se van sumando. No, está claro que eso sí, no es con un esfuerzo colectivo, sino son entre muchos vecinos que están trabajando. Si esto recae la responsabilidad en uno solo, obvio que va a ser muy difícil, si no imposible. Germán, muchas gracias por atenderme. ¿Cómo viene la situación? Sabemos que también sos concejal. ¿Alguna novedad del consejo? ¿Cómo está ahí el consejo? Bueno, y ahí el consejo venimos trabajando, se vienen trabajando en varios proyectos de ordenanza. Como siempre les digo a la gente, yo todo lo que vea que está bien lo vamos a apoyar, y todo lo que vea que está mal o no sea claro, no lo vamos a apoyar. Y bueno, y próximamente vamos a abrir una página y vamos a difundir, porque viste, por ahí se llega de una sola campana, vamos a difundir de nuestro lado también lo que la gente quiere escuchar. Digamos, es la otra campana que por ahí no escuchan una sola campana hasta ahora. Germán Corazza, el flamante presidente del Club Esportivo Huerta Grande. Muchísimas gracias. Bueno, y seguimos en comunicación en línea abierta, Germán. Bueno, Juancito, cuando vos quieras me llamás y le dejo una invitación para el miércoles que viene. Vamos a hacer la asunción de la nueva comisión directiva en el balneario Siete Cascadas, en el restaurante del Beto Chinelli, que es el técnico de primera. Vamos a hacer la nueva asunción, vamos a cobrar una tarjeta para el mismo fin que hablamos recién, para tratar de sostener todos los gastos del club. Así que una buena oportunidad para que nos podamos juntar todos, y bueno, y ahí vamos a hablar un poquito de los proyectos y de cómo está el club y de la nueva comisión y cómo están las inferiores y cómo está el equipo primero y de reserva. Te espero, Juancito, el miércoles también te espero. Ahí estaremos. Muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Al oír que el forastero le dice vuelvo y no volvió. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora.